Siete puñales. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Nuestra América suspira viendo el alba florecer. Los pobres pueden oler, probar la felicidad. Del corazón de Bolívar brota el nuevo amanecer. Ya no puede Santander imponer la oscuridad. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Por habernos dividido, miren qué calamidad. Cada patria en soledad no hacía más que padecer. Seremos marchando unidos, invencible calidad. Patria grande en libertad, luminoso amanecer. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Nuestra América se inspira para cantar. El coro de la verdad, que es el coro del honor. Hay alguien que desafina, triste nota la que da. Es la de la deslealtad, que suena como un dolor. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales, ¿cómo? Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Que el pueblo sea quien afine, a quien haya que afinar. Contra el poder imperial no hay mejor afinador. De quien explota y oprime, ¿qué más se puede esperar? Que venga a desafinar el coro liberador. Ting tum ting tum ting tum. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Que. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales. Con siete puñales nos quieren asustar. Con siete puñales.